Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Hoy jueves 24 de febrero, 6 de la tarde, comienza una nueva edición de La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa y la radio libre de Écija. Está como cada jueves en el nuevo horario Tertulia Fernando Rivera con nosotros. Buenos días, Fernando. Hola, buenas. Está también con nosotros Paco Benítez. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, hombre, buenas tardes. Hay una equivocación ahí. Me ha hecho gracia, perdona que intervenga tan pronto, me ha hecho gracia lo de 6 de la tarde. Me parece a mí que no son las 6, ¿no? Ah, son las 6 y 10 minutos. Menos mal que nuestros oyentes son buenas personas. Vamos. Bueno, y está también a mi izquierda geográfica José Manuel Reyes Márquez también. Secretario local del Sindicato de los Trabajadores. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Aquí también ha dispuesto a participar en la tertulia de hoy, ¿no? El primer tema que vamos a enfocar hoy es la manifestación que este sábado a las 12 de la mañana desde la Plaza de San Telmo, San Francisco, convoca Izquierda Unida contra Movilízate, sobran motivos, contra el conjunto de agresiones a los derechos sociales y laborales que se han producido a partir de la crisis económica, ¿no? Cuando estalla la burbuja de un modelo de crecimiento que hace estallar un sistema sustentado principalmente en una economía productiva de muy baja intensidad, en salario precario, en privatización de servicios públicos, y la construcción como monocultivo de la economía, ¿no? Todo ello, como ya he dicho anteriormente, acompañado de precariedad laboral y de especulación con el suelo y la vivienda. A partir de ese momento, ¿no?, de que estalla esa crisis en 2008, hace dos años no nos podíamos imaginar la situación en la que íbamos a estar hoy. Se crea un estado de alarma económica permanente donde los llamados mercados, los bancos y las multinacionales, pues aprietan a los gobiernos, imponen sus políticas y nos encontramos con una serie de recortes que, si tenemos que enumerar, nos cargamos medio programa, pero de muy hondo calado, ¿no? Entonces, como herramienta de la izquierda y de la clase trabajadora y de los humildes y de la gente honrada, pues Izquierda Unida se presta, ¿no?, para organizar esta manifestación. Y desde aquí, desde estos micrófonos, animamos a todas las personas que nos escuchan a que vengan, porque de aquí de Écija va a salir un autobús para participar en la manifestación, ¿no? Es la oportunidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de manifestarse, ¿eh? Porque no hay otras manifestaciones como en otro momento, sino que esta manifestación estamos solos contra las políticas de recorte, el PSOE y el PP, pues que parece que son lo contrario, pues están muy de acuerdo, ¿no?, los recortes que se están llevando a cabo. El Partido Andalucista pues tampoco está centrado en estos temas, pero se está más centrado en las municipales, también como partido, pues se encuentra un poco desestructurado, no tener representación en el Parlamento andaluz, y evidentemente los partidos locales oportunistas pues están pensando nada más lo que se llaman independientes, ¿no?, en seguir en la institución, ¿no? Entonces, animamos a todas las personas que quieran participar, puesto que es de las pocas oportunidades de movilización que se está teniendo, ¿no? Y es importante plantar cara, hacer una movilización masiva de cara a decir aquí estamos nosotros también, ¿no? Sí, hombre, yo en primer lugar me alegro un montón que Izquierda Unida siga con la bandera levantada de la lucha en contra de todo esto que está pasando, ¿no? El problema que yo me planteo y que llevamos ya tiempo haciendo así es si de verdad Izquierda Unida sigue estando sola, ¿no? Sigue estando sola en esta lucha, ¿no? Porque si tú me dices o tú nos dices a todos que, y todas, que Izquierda Unida convoca a la manifestación del sábado, quiere decir que no convoca a nadie más, ¿no, Miguel Ángel? Hola, pero digo porque tenemos hoy aquí al secretario local del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ahora le vamos a preguntar, lógicamente. No, bueno, te voy a puntualizar un poquito. Solamente un detallito con relación a convoca y apoya. Es que la organiza Izquierda Unida con todos sus medios económicos, con infraestructura, infraestructura, todos los locales de Izquierda Unida están en funcionamiento. Los autobuses. Los autobuses los pone con los fondos internos de Izquierda Unida. Pero hay ciertas organizaciones que están apoyando, ¿no? En este caso, un sector de Comisiones Obreras está apoyando. Y el SAS creo que... Sí, nosotros estamos apoyando y, de hecho, en los pueblos donde tenemos más representación también sacaremos nuestros autobuses para esa manifestación. Efectivamente, es que lo que le vamos a preguntar aquí ahora al secretario local del SAS, ¿no? Sí, hombre, porque el SAS es verdad que nos tienes acostumbrado a todo y, hombre, y además saben ellos que los apoyamos también desde aquí, ¿no? A y que vamos a las manifestaciones que hacen normalmente se acude a las que se puede desde aquí también. Pero nos tiene acostumbrado y eso es lógico a que las horas en las que el SAT, que ahora tú nos hablarás mejor, Cata, vamos a llamarte por tu nombre de guerra, ¿no? El SAT moviliza una buena parte de los trabajadores, fundamentalmente del campo, pero yo creo que aspira también el SAT a movilizar a más tipos de trabajadores. Pero de momento, fundamentalmente, está en ciertas zonas de la sierra, sobre todo. Sierra Sur de Sevilla, que es lo que más nos toca, pero también en Cádiz, ¿verdad? Y en otras zonas que ahora José Manuel nos aclarará un poquito más. Pero estamos acostumbrados a verlo un poco en solitario, por lo menos lo que yo estoy acostumbrado, José Manuel. Fundamentalmente porque, claro, como en Izquierda Unida se tiene también la visión un poco de que Juan Manuel Sánchez Gordillo, pues aunque está metido ahí en el SAT también, la CUP, pero también forma parte de Izquierda Unida, pero luego vemos un poco al SAT trabajar, digamos, por decirlo de alguna forma, en solitario. Ahora yo creo que tú nos hablarás un poquito de eso. Y no al margen de los dos grandes sindicatos, sino sí un poco, de manera un poco más independiente, ¿no? Yo te quería preguntar por lo del sábado, hombre, que desde aquí sé que se le está dando mucha importancia y mucha repercusión. Tú ya nos has aclarado que el SAT colabora activamente también en la convocatoria del sábado, ¿no? Sí, de hecho vamos a participar y los miembros de las distintas agrupaciones, en la medida de lo posible, estamos todos convocados a participar en esta movilización. La verdad es que el SAT, cuando se fundó hace apenas 2 o 3 años, en su inmensa mayoría éramos todavía los pueblos, que estábamos representados en el Sindicato de Obreros del Campo, y después había otro pequeño conglomerado de pequeños sindicatos, asociaciones, organizaciones de lucha, que nos integramos todos y que poco a poco va creciendo, ¿no? De hecho, incluso antes nosotros como Sindicato Obrero del Campo no nos presentábamos casi en ningún sitio a las elecciones sindicales, y precisamente desde que el SAT está presente y va implantándose también en los demás sectores, hemos tenido que ir ampliando también nuestras miras en respecto a este tema, ¿no? De hecho, actualmente en Sevilla somos la segunda fuerza sindical de la universidad, ¿no? Sí. Sí, y de hecho un trabajo muy fuerte que se ha hecho directamente con trabajadores desde dentro de la universidad, que son los que están representados en el sindicato, y con no solamente trabajadores del régimen en general, sino también profesorado de todos los ámbitos. Y la verdad es que nosotros siempre hemos tenido una metodología muy independiente. No nos casamos nunca con nadie, somos un sindicato de clase. Y eso significa que cuando alguien llega a un acuerdo que va en contra de los intereses de clase, nos da igual que incluso sea más afín a nosotros o sea menos afín a nosotros. Y eso no es como algunos se cree, que hay una serie de dirigentes y que estos son los que deciden. Eso puede pasar en otro tipo de organizaciones. Otra cosa no, pero el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha heredado lo mismo que hacía el SOC. es que son las asambleas continuas, y no solamente asambleas entre dirigentes, sino asambleas en los pueblos, y lo que realmente quieren los afiliados es lo que va hacia adelante, porque por mucho que Juan Manuel o que Diego Cañamero o que cualquier otro quiera llevar una propuesta hacia adelante, si los pueblos no ven esa propuesta, no sale, ¿no? Y de hecho muchísimas propuestas les han salido en contra porque los pueblos han dicho que no. Y han hecho a lo mejor pues totalmente lo contrario, ¿no? Hay que puntualizar que Juan Manuel, además de como sabéis, que es un dirigente del SA y de antiguo SOD, ¿no? Sí, sí, que es portavoz nacional de la mesa del SA todavía. Y esperemos que durante muchos años. Es diputado, el parlamentario de Izquierda Unida. Por Andalucía. Sí. Y decido una noticia que no sé si lo saben nuestros oyentes, y es que ayer se discutió en una comisión del Parlamento de Andalucía los temas de las inundaciones de Écija, y el único que llevaba una propuesta era Izquierda Unida por Juan Manuel Sánchez Gordillo. O sea que mucha gente van a echarse la foto en los sitios y luego se le olvida de que en el Parlamento de Andalucía es donde se deciden las ayudas y las cosas, ¿eh? Uh-huh, claro. O sea, sí, que tengamos en cuenta algunas veces quiénes son los que están de un lado y de otro lado. Sí. Que nos fijamos nada más que en las camaritas que te echan unas imágenes, sí, y salen muy bonitos diciendo unas palabras muy buenas, uh-huh, pero cuando hay que dar callo hay que estar en los sitios. Sí, ¿no? Sí, de hecho hace poco con las inundaciones pues vimos aquí multitud de políticos de la Junta de Andalucía. Se vieron por todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero después a la hora de la verdad, cuando han llegado las propuestas a la Junta de Andalucía, no ha llegado nada. Y no va nadie. No ha llegado absolutamente nada. Hace poco me parece que vino Juan Manuel con Diego Valderas y verdaderamente, aunque la cobertura mediática no asistió, verdaderamente no asistió. Amplia, digamos. Ha sido más bien a nivel local, pues después los resultados están ahí, ¿no? Sí. Una propuesta. Y bueno, veremos a ver por dónde sale esta propuesta, ¿no? Hombre, pero, Fernando, yo te iba a responder hace que hay un refrán ya muy antiguo, ¿no? En la lengua castellana y española, ¿no? Que dice que a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Es decir, que está bien protestar lo que haga falta, que hay que protestar todo lo que se pueda, pero que luego hay que hacer las cosas. Y luego hay que hacer las cosas, ¿eh? Y eso no es tontería, y hay que saber trabajarse tanto un pleno simple como puede ser del ayuntamiento, como una sesión ordinaria del Parlamento de Andalucía. Hay que saber llevar propuestas, hay que saber plantearlas claramente a la ciudadanía y al resto de los políticos. Es decir, hay que trabajar con el mazo dando, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Es decir, todo no es protestar, todo no es hacer declaraciones, que es lo que has dicho tú, Cata, y has dicho tú también, Fernando. O sea, venir aquí a Écija a decir que hacen falta cosas. Oye, eso hace por falta supuesto que se cumpla la ley, que se le pague a la gente la indemnización. Eso por supuesto eso que hay que hacer. Hay que hacer la foto. Pero luego hay que ir a la institución y hay que llamar a las cosas y está presionando a la administración que se le pague a estas personas. Pero quiere decir que en este caso, con el mazo dando, se traduce en casos como este en que hay que saber elaborar propuestas puramente y técnicamente política, es decir, que hay que ir al Parlamento, elaborarla, redactarla, y en ese sentido sí nos consta que Juan Manuel Sánchez Gordillo, si estuvo, ¿no?, con nosotros y otros parlamentarios de Izquierda Unida, que es cierto que algunos han venido por aquí, los que han podido, creo que ha sido también Diego Valdera el que estuvo aquí, pero luego hay que saber plasmar eso en propuestas concretas, ¿no? No todo es protestar y salir a la televisión local de Écija, que a mí me parece perfecto, y luego publicarlo por más sitios, hay que llevar las cosas a efecto, ¿no? Bien, yo... Sí, yo creo que al final lo que conviene a los ciudadanos no es que salgan en las fotos los políticos, sino que se tomen las acciones pertinentes. Sí, pero eso no todo el mundo, Cata, como tú sabes, por el tema de la política y de lo desprestigiada que está algunas veces la actividad política, no todo el mundo lo acaba de entender, ¿no? Mucha gente sigue teniendo, desde mi punto de vista, y dicho con respeto, por supuesto, una visión poco simplista de la política, ¿eh? En el tema de los votos, por ejemplo, y que eso se traduce luego en ciertos votos, ¿no? Y que creen que porque se venga, se salga, se diga y se utilice un micrófono, con eso ya basta, y que sin embargo luego ese trabajo diario de un parlamentario, por ejemplo, que está todos los días o casi todos los días que tenga que estar elaborando y trabajando propuestas u otras acciones allí en el Parlamento de Andalucía, hay gente que eso no lo ve, ¿no? Y que por supuesto no se le da importancia, ¿eh? Y eso es un trabajo, digamos, oculto, que alguna gente no lo lleva a cabo, por supuesto, pero que nosotros aquí sí podemos decir que... Hombre, nosotros, gracias a que podemos, Sánchez Gordillo, a que podemos decirlo, claro, a través, claro, de estos medios, pues, por eso yo creo que has hecho alguien bien se podrá enterar, vamos. Yo creo que has hecho bien. Es un trabajo que no se ve, como que Que perdona, José Manuel, añado un dato, que el europarlamentario más vago de los más vagos era Mayor Oreja, candidato del PP al Parlamento Europeo. No lo sabemos, eso se dice. Claro, eso se dice, es la estadística del Parlamento Europeo. Con la asistencia a pleno y con las propuestas presentadas. Sí, eso es así. Pero por eso le decía yo antes a Cata que primero el desprecio de la política como tal, actividad, ¿no? Y segundo, la falta del control del ciudadano medio de la política en el sentido de una labor estadística, como la que ha dicho antes Fernando Rivera, o la que acaba de decir Miguel Ángel Bustamante, ¿no? Es decir, ¿quién controla las asistencias a los plenos de las corporaciones? Sea Écija, bueno, Écija sí es evidente por la televisión, pero sea el Parlamento Andaluz, ¿quién sabe la gente que va a las sesiones del Parlamento Andaluz? Pues no lo sabe casi. Es muy difícil también, porque hay que tener en cuenta que las sesiones del Parlamento Andaluz, quitando algunas excepciones, no se retransmiten en directo. Efectivamente. ¿No? Que pero tampoco, decir, que tampoco hace falta que vayan todos los parlamentarios, ¿no? Pero me refiero que, por lo menos, el ciudadano, en su inmensa mayoría, nadie se entera de lo que pasa en el Parlamento de Andalucía, porque tiene que esperar que Canal Sur, que hay que decirlo, que es un medio de comunicación totalmente manipulado por las instancias de la Junta de Andalucía, que todos sabemos cómo están funcionando, no informa. Es decir, puede dar un pequeño rifirrafe, como nos tienen acostumbrados, pero lo que es de fondo, lo que dice cada parlamentario y lo que se está contestando, nadie se entera de nada, porque es que ni tan siquiera se retransmite por radio en directo, ¿no? En interior, no sé cómo. Sí, queda todo en circuito interior. Circuito interior. Solamente tienen acceso los grupos. Esto nos recuerda, al fin y al cabo, a la política que tenía aquí hace ya tiempo, algún alcalde que tampoco permitía los plenos en directo. Efectivamente. Y en otros municipios alrededor. No está tan lejano aquella época aquí. Exactamente. Y a medida que esos distintos alcaldes han ido saliendo de distintos municipios, no solo Écija, también ha pasado en Fuentes, en otra serie de municipios, se ha ido optando por poner estos plenos en directo, porque verdaderamente es la única forma en que no haya manipulación directa. Que se sepa qué es lo que dice y qué hace cada uno. Y precisamente hoy en día, con tantos canales TDT que tenemos, yo creo que precisamente, no solamente en el Parlamento, ¿no? Debería haber un canal solamente para el Parlamento, otro para el Congreso, otro para el Senado, y que ahí incluso todo lo que se pudiese hacer público. Es decir, yo comprendo que las comisiones de interior y eso, pues no se tendrían que a lo mejor que ver, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Pero otra serie de cosas que son de amplio conocimiento, en teoría, por los periodistas y eso, porque el ciudadano común no va a tener derecho a verlo en directo, lo que está pasando, ¿no? Nos llevaríamos muchas sorpresas, creo, es verdad. También, José Manuel, y volviendo al tema, hombre, que hoy te trae aquí, que tú, digo, como representante sindical del sector del campo, te quería preguntar una cosa que ya todos sabían, ¿no? ¿Cómo está viviendo la gente del campo aquí en Écija, en primer lugar? Aunque tú tendrás también una visión un poco más amplia de los otros pueblos en los que el SAT se está moviendo, ¿no? Pero ¿cómo está viviendo la gente del campo aquí el tema de la crisis y todas estas nuevas medidas que se están viviendo, ¿no? ¿Qué tipo de repercusiones? Aquí seguimos teniendo muchísima gente, aunque el campo siga cada vez más mecanizado, como todos sabemos, pero mucha gente que depende del tema agrario. Las repercusiones están siendo las más altas de ninguna de las crisis que hemos atravesado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Hablando con cualquier trabajador del campo, te lo puedo decir que en las últimas crisis que había, pues eran crisis en las que no había trabajo, pues a lo mejor en el sector de la industria o la construcción. Y entonces, pues la gente, cuando se quedaba parado, pues echaban unos deditos en el campo, cuando salían, iban parando, se iban retomando y así iban tirando, ¿no? Pero claro, eso estamos hablando de los años 80, los años 90, mientras tanto, pues han ido desapareciendo cultivos, no ya que estén mecanizados, sino que es que, incluso aunque no estuviese mecanizada la aceituna, hay demasiada gente para la aceituna, ¿no? La verdad es que cultivos como eran antes la patata o como el arroz, que daban mucha mano de obra, el algodón, todo eso está desapareciendo a la mano de obra. Y con la gran saturación que está habiendo, precisamente pues porque el sistema en el que estábamos viviendo no estaba bien organizado y ha hecho unos excedentes de mano de obra impresionantes, lo que no ha habido nunca, está haciendo que el campo se hunda. O sea, se hunde primero por los precios, todo esto que llamamos el fondo monetario, la banca, pero que al fin y al cabo, pues son las grandes empresas las que están mandando en eso, hacen que los precios en Andalucía pues no sean competitivos. Uh-huh. Y después, encima, tenemos también unas políticas desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno que hace que el campo no sea viable. De hecho, ahora se está intentando eliminar el régimen especial agrario de la Seguridad Social, que no sé cómo va a escapar. Hay una subcomisión que en un plazo, creo que son de 60 o 90 días, debe dar un dictamen sobre el futuro del régimen especial agrario. Y aquello que se decía antiguamente, pues por lo menos nos queda el campo y ya en este territorio se está acabando eso también. Solamente está quedando la aceituna. El plan que lleva la aceituna es la mecanización al 100%. Es posible que desaparezcan todos los olivos de pie. Queden nada más que los superintensivos, que se cogen con una sola máquina, se podan con una máquina y se siembran con una máquina, y eso solamente necesita una o dos personas al año y se acabó, ¿no? Lo he dicho, lo suben en alto, ¿no? Lo suben así en alto. Sí, el sistema de explotación es como si fuese un seto de jardín. Ajá. Y pasa una máquina por medio y lo coge todo. Entonces no hay mano de obra absoluta. No hay nada de mano de obra. Solamente ligeras perfecciones que hay que haciendo en el cultivo a lo largo del tiempo. Hombre, ahora mismo, hombre, llevar una estadística sería difícil de la mano de obra concreta que hay en el olivo, en el olivar, de las peonadas que se están echando, pero yo creo que eso son miles de peonadas que se echan ahora, por ejemplo, en el olivo. En Écija, hasta hace unos años, sé que superaban bastante más del medio millón de peonadas, cotizadas. Pero están plantando mucho olivo, ¿eh? Sí, pero el problema es que volvemos a lo mismo. El descontrol de la agricultura está haciendo que los olivos se siembren de superintensivo. Entonces, en superintensivo no genera mano de obra. Eso se siembra con una máquina. Además, ya hoy en día hay máquinas que posicionan los olivos hasta con GPS y tiene muy poquita mano de obra. O sea, estamos hablando que dos personas pueden llevar un cortijo de unas 1,000 hectáreas durante todo el año. Y después eso se coge con una maquinaria. Lo único que necesita son tractores alrededor para que no le falte y molé. De hecho, eso está haciendo que baje el aceite. El aceite está bajando en los últimos años precisamente por los excedentes de este tipo de cultivo. Aquello que decíamos antiguamente de volver al campo es imposible hoy en día. Sí, sería imposible. Es imposible. Es nada más que lo que estamos viendo ahora, la economía de subsistencia, sí. Pero poco a poco es que o esto le damos un vuelco, porque lo que no es normal es que no tengamos aquí alimentos para consumir y tengamos que importarlos desde más de 400, 500, 600 kilómetros, consumiendo combustible, y ahora sí, aquí no pasa nada. Yo, a raíz de lo que tú has dicho, ¿tú habéis notado vosotros que ha vuelto mucha gente ahora, con este año, por ejemplo, el tema de la crisis? Sí, gente a echar las peonadas en el olivar, en el olivo. El problema es echar las peonadas. De hecho, gracias a las movilizaciones que hemos tenido desde la crisis, aunque parece que ha pasado más desapercibido esto, llevamos un año en el que los mayores de 25 años, para presentar las peonadas del campo no nos hacen falta las 35 de siempre, sino que nos hacen falta 23, me parece que son, o 22, que acabará el próximo 21 o 23 de marzo ese plazo, ¿no? Y eso es debido precisamente a eso, ¿no? Las campañas que antes, como la aceituna, que duraban a lo mejor un cortijo 3 o 4 meses, están durando 20 o 30 días de máximo. Me han contado que para el verdeo, una familia que dice que se tiraban, no sé si 3 o 4 meses, que en un mes se la han cargado, pues dice que cogen una hila y hay 400 allí. Sí, en el caso, por ejemplo, del verdeo, no es solamente la gran cantidad de personas y maquinaria, ¿no? Sino que debido a... El campo no es como otro tipo de productos que hay, ¿no? Si usted hace un coche, el coche tiene un gasto de material, un gasto de mano de obra, y a partir de ese gasto es cuando se empieza a vender. Pero el campo no, los productos del campo están metidos como si fuese el petróleo y dependen de la oferta y la demanda. Entonces tú puedes producir a 60, pero te lo compran a 40. Y eso es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente está pasando. El volver ahora mismo poco a poco la gente a trabajar en el campo es imposible, porque es que no hay trabajo en el campo. Al igual que no hay trabajo en la industria, el campo estamos en una situación en la que se está apostando por agricultura del extranjero, traer la agricultura de Marruecos, de Bolivia, de donde haga falta, y de aquí intentar vender la tecnología, ¿no? No sé si he visto algún pleno del Parlamento Europeo en el que ya hay algo puesto en lo que es lo que hemos hablado desde Izquierda Unida de mucho tiempo, que lo decía Juan Manuel Sánchez Gordillo, de la agricultura endógena, el poder, sí, la autóctona, tener su propia, cada sitio que se autoabastezca, que no tenga, lo que no es normal es que la dependencia eso exterior. Eso lo habló aquí también en esta tertulia Manolo. Pero eso ya lo habló. Lo habló aquí, si no la semana pasada. Lo tenemos pero resulta en el programa difícilmente, nuestro. Hombre, lo que no es normal, decir creíble, lo que no es normal es traer los alimentos haciendo, es que cuesta mucho más transportarlos, haciendo muchísimo gasto de petróleo. Cuando después, por otro lado, estamos diciendo que tenemos que ahorrar petróleo porque nos estamos cargando el mundo, ¿no? Pero aquí, Cata, si yo me parece muy bien, si yo en un momento determinado puedo comulgar... Fomentar la agricultura también fomenta el trabajo aquí, ¿no? Fernando, que yo en un momento determinado puedo comulgar con todas esas ideas si se me demuestran a mí o a cualquier ciudadano. Como decía aquí Manolo Belmonte, si eso está perfectamente pensado, hombre. El tema es que tú comprenderás y comprenderán todos los oyentes que detrás del otro tipo de agricultura, la agricultura esa que maneja los productos como una mercancía y que te trae una manzana de Nueva Zelanda antes que de ahí de al lado, si no, hay una serie de intereses de multinacionales, de monopolio, que son los que dominan el mercado, que son los que se entienden con los grandes... llámale almacenes, los grandes distribuidores. ¿Cómo se llama el grande que tenemos aquí? El continente, ¿no? ¿Cómo se llama? Como se llame. Como se llama. Sabemos cómo es. Entonces, el tema es que ahí es donde tú tienes que incidir. Si tú no tienes que convencer mucha gente, muchas veces a la gente de la filosofía de lo que tú estás explicando, de la idea de lo que tú estás explicando. Pero es que ese gran almacén también, también puede vender los productos autóctonos. O sea, no tendría. Efectivamente, pero. Yo se lo dije aquí un día. Lo único que hay que promoverlo para que la gente consuma cosas de aquí. Hazlo. Porque tú no le puedes decir a la gente que vaya a comprarte a ti una manzana que le va a salir más cara o no sé cuánto más cara frente al Carrefour. Vamos a decirlo, hombre, no pasa nada. Bueno, Carrefour que la trae de no sé dónde, está en su derecho, por supuesto, y que es lo que tú has dicho antes, que eso implica un gasto de transporte, de petróleo, de lo que tú quieres decir. Pero que luego al consumidor es capaz de ponérselo vía especulación a no sé cuántas pesetas. Bueno, perdón, a no sé cuántas. No, solamente un gasto de petróleo y de contaminación. Hablamos un día que Manolo Belmonte se lo dijo. Hablando un poquito también así de política internacional, pues vemos que, vamos, si las condiciones que hay en Marruecos de vida, que hay en sitios como en Egipto y como estamos viendo en una serie de sitios donde ahí está habiendo revuelta, son las condiciones que son. Eso es lo que hace que esos productos sean baratos. Muy barato, pues no le pagan nada a la gente. Verdaderamente es como cuando en Francia se plantean dejar de consumir fresa de determinadas zonas de Huelva, porque los estudios demuestran pues, que en determinadas zonas de Huelva pues, se incumplen los convenios o que simple y llanamente aquello es una explotación tipo feudal, ¿no? Pura y dura. Entonces, pues como consumidores, a nosotros nos da exactamente igual consumir de un sitio que de otro, pero si en ese sitio se cumplen unos derechos humanos es mejor. Claro. Pero volviendo un poquito a lo de antes, la situación como la vemos en el campo ahora mismo es mal, es pésima. Pésima porque llevamos 2 años de crisis, esperando con el ya harán algo, y la verdad es que este partido único que hay, el PP-PSOE, porque son lo mismo, no va a hacer nada porque desde que se quitaron la careta tanto uno como otro y han demostrado que verdaderamente son de derechas puras y duras, lo único que les interesa es eso que le llaman el gran mercado. Y el gran mercado es muy curioso, ¿no? Antes de ayer salían, creo que eran, no sé si eran 35 o 38 grandes empresarios de España, que son pues el del Corte Inglés, el del Grupo Zara, el del BBV, toda esta gente. Y resulta que estos querían relanzar la marca España. Bueno, pues esta gente verdaderamente son el mercado. Ellos son el 35% del Producto Interior Bruto de España. ¿Por qué no se arregla esto? ¿Por qué no arreglamos la crisis? Simple y llanamente porque no aplicamos los artículos que hay en la Constitución. Hay uno en el cual se puede obligar a estas empresas a hacer lo que tienen que hacer. Es decir, tener una economía social. No es normal que los grandes bancos lo único que hagan es ganar dinero y no generar trabajo. Sí, también hemos hablado aquí una vez del papel de los bancos. La semana pasada. Yo creo que por eso el día 26, este sábado, tenemos que participar en esta manifestación, ¿no? Sí, sí, porque tanto quien gobierne, lo que nos tenemos que entrar en la cabeza ya de una vez es que verdaderamente existen salidas a la crisis. Lo que pasa es lo que dijo Izquierda Unida al principio de la crisis. ¿Cómo saldremos de esta crisis? Se puede salir y lo estamos viendo. Ahora mismo estamos saliendo por la derecha, ¿no? Pero también podemos salir por la izquierda. Pero me parece que lo vamos a hacer difícil, Fernando. Consiguiendo más derechos para los trabajadores. Eso sí. Por lo menos luchando por eso. Hombre, por lo menos luchando. Hombre, una vez que tú te encuentras en una situación difícil, tú luchas, peleas, y por lo que puedes conseguir algún derecho, ¿no? Sí. Puedes conseguir, oye, pues vamos a negociar con el gobierno porque la calle está que arde. Por eso he dicho, Fernando, que me alegra ver... Me alegra ver que, por lo menos, Izquierda Unida, sea a través de la manifestación del sábado o sea a través de lo que sea, por lo menos sigue planteando estos temas, porque si no, yo comprendo si que los enemigos... Si la calle está fría, pues está todo frío. Sí, como dices tú, los enemigos que tenemos son fuertes. Si me habláis de Zara, bancos y demás, por un lado, y de las multinacionales por otro, pues tú me dirás a mí. Perdona que interrumpa, Paco, que... bueno, como sabéis, actúan los niños de mi clase ahora en la Casa de la Juventud, un teatro sobre en relación al Día de Andalucía. Sí, creo que sí, que es una actuación que hay en la Casa de la Juventud en estos momentos, ¿no? Os dejo con el programa, muy interesante lo que estáis tratando, pero también me gustaría por lo menos que dierais unas pinceladas sobre el concierto que se va a celebrar mañana en Sevilla de solidaridad con Palestina. Y también hablaré un poco de las reuniones que ha mantenido Loli Rodríguez, la candidata de Izquierda Unida, con distintas asociaciones, sí, ¿no? Con la asociación La Raíz, con empresarios, con pequeños y medianos empresarios, y también con el club deportivo, ¿no? Sí. Te recuerdo, Miguel Ángel, que no teníamos aquí, como la semana pasada, a Loli Cecilia. A la otra Lola, Lola Cecilia, que era una de las componentes de su grupo de apoyo directo. O sea, que, la no reunión sé yo, con el club deportivo Fútbol Aficionado. Sí, tenemos entendido que Loli sigue su labor Loli, con Loli de pre-campaña. Cecilia, Paco Mije. Bueno, yo os dejo muy y... Bien, venga. Muy bien. Y no, animo a todas las personas que participen en la manifestación. Para este sábado. Y el próximo jueves, pues... seguimos con más tertulias. Así bien, que os dejo, buenas tardes. Bueno, yo creo que podíamos pasar primero a este acto que hay el viernes, el de Rumbo a Gaza, ¿no? Un concierto que hay a la entrada de Sevilla en el pabellón San Pablo, me parece que algo tendrá que ver también con nuestro pabellón San Pablo, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues el hecho es, no sé si recordaréis que hace unos meses... hubo una serie de organizaciones que se les ocurrió hacer, pues ni más ni menos que la locura de intentar llevar dos barcos, seis barcos iban en total, uno pero se de quedó, toda España, ¿no? Ahora son dos barcos y hace unos meses recordamos que fueron seis barcos los que iban rumbo a Gaza, que fueron asaltados en alta mar en un acto de piratería del gobierno israelí. Y bueno, esa misma plataforma es la que ahora va a hacer este acto, que es un concierto este viernes en el pabellón San Pablo, para recaudar fondos precisamente para cargar dos barcos con bandera española. Eso es. Porque hay quien piensa que eso de la bandera es independiente, ¿no? Pero precisamente yo que estuve hablando con estos muchachos en la otra punta de España, que dio la casualidad que coincidimos, les decían desde Asuntos Exteriores de España, les decían que... Bueno, que no la habían protegido porque iban en un barco que no era de bandera española, por lo cual no estaban bajo soberanía española, ¿no? Verdaderamente, cuando ves el derecho internacional, tú eres español y tú estás bajo soberanía española, vamos, en España, en Zimbabue o en mitad del agua. Es un barco español y tiene bandera española. Lo que pasa es que a la hora de la opinión pública es muy fácil manipular diciendo pues que ese ciudadano español pues no estaba en un... en un buque, en un barco español, sí, por lo entonces, cual... Entonces, ¿el concierto que hay? ¿Son conciertos cinco o seis grupos? Son varios grupos, son Stones, son Gritando en el Silencio, está también los conocidísimos Escape y también Celtas Cortos, bastante barato, creo que son 12 euros anticipados y 15 en taquilla, y todo lo que se recauda va íntegramente a ayuda humanitaria, ¿no? La última vez la ayuda humanitaria consistía básicamente en material de... sanitario, ¿no? Mucho material de construcción, sobre todo material sanitario, sobre todo camillas, camas y colchonetas, porque es que la situación de Gaza, debido al bloqueo tan intenso que ha llevado los últimos tiempos... Lo que han dicho que no hay es cemento, que lo que le hace falta es poner ladrillo allí, que está todo hundido. Claro, hay que tener en cuenta que por un lado Israel no deja entrar cemento y por otro lado Egipto hasta hace poco tenía la frontera muy cerrada, no sé cómo estará ahora precisamente con relajado. El caos, me parece que estaba un poco aquello más abierto. Pero claro, estamos hablando de Gaza, una zona que es, por así decirlo, de larga como de aquí a Córdoba y de ancho de un kilómetro, que los últimos 10 años ha sido bombardeado innumerables veces. Está todo lleno de hoyos. Aquello es un campo de agujeritos y claro, cemento hace falta allí, desde para hacer una alcantarilla hasta para hacer un hospital, cualquier cosa. Es que no hay nada allí prácticamente. Yo creo que aquí, ahora no recuerdo bien así de cabeza, pero creo que alguna vez también se ha hecho algún acto de solidaridad aquí con... Sí, lo hemos hecho aquí, ¿no? O sea, se hizo en la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud. Para había la, acto con que solidaridad. Que se le da... No me acuerdo la cantidad, fue pero poca ahora, cantidad, fue... Muy poco lo que se recaudó, sí. Pero fue en la Casa de la Juventud hará dos años, ¿no? Sí, hace dos años. A raíz de que ocurrió lo de... Menos, yo creo, Fernando, hace menos. De fue, a menos fue a raíz de la última gran sangría que se hizo en diciembre Gaza, del 2000... Sí, hace prácticamente unos dos años por ahí. Y fue un poco tiempo después que vino una asociación que estaba recaudando fondos para una serie de Uber móviles y bueno... Algo se pudo aportar. Yo el otro día, mientras veíamos lo que está pasando en Egipto, ahora lo que es, la actualidad está más en Libia, lógicamente, ¿no? Pero cuando veíamos lo de Egipto y tal, daba un poco que pensar, digo, a ver si esto va a provocar que, aparte del cambio que pueda haber en Egipto como tal, esto también tenga una cierta repercusión en la situación en Gaza y del pueblo palestino. Sí, lo que relaja favor, son las fronteras, relaja las fronteras que sí, tenía una presión que el gobierno de... Que no sabemos si esto va a repercutir en positivo y esperemos que no lo sabemos tampoco, que no sea en negativo, ¿no? Yo espero, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, conociendo, tampoco tenemos una información exacta. Conociendo el Estado de Israel, pues seguramente aprovecharán más tarde o más temprano para decir que no solamente ha entrado material humanitario por esa frontera, sino pues que aquello habrá sido pues un colado que habrá entrado de todo, ¿no? Sea verdad o sea mentira. La verdad es que ya hoy en día del gobierno israelí es que no te puedes creer absolutamente nada, ¿no? Porque... Ha tenido, ahora cuando ha venido Netanyahu, así, ¿no? El que ha venido ahora a Madrid, ¿no? Ese ha formado una y tiene un revuelo de gente, vamos, que la querían declarar persona no grata, no sé qué. Bueno. Es un lío, porque cada vez que vienen por aquí, pues vienen a pedir no sé qué. No sabemos lo que es porque coincide que viene Netanyahu ahora cuando estamos preparando lo de los dos barcos para Gaza. O sea que no sabe uno a qué ha venido el hombre ese. Sí, de hecho, desde que se está organizando ya oficialmente, por así decirlo, el segundo envío de estos barcos a Gaza, que esta vez pues salen dos con bandera española de Cádiz, ha sido cuando se ha empezado a abrir la frontera con Gaza un poquito a lo que era el cemento y todo este tipo de materiales. En prensa, que sepamos, ¿no? Puesto que ya tenemos la desgracia de saber que otras veces hemos visto por la prensa como que Israel tenía una serie de pasos que parecían obvios que se estaban haciendo, y después pues iban profesores de universidad allí a mirar a ver qué es lo que pasaba, y resulta que solamente había sido una foto, ¿no? Y que la situación sigue igual, ¿no? Pero según parece, los últimos informes que están entrando bastante ayuda humanitaria, cemento y materiales de primera necesidad en Gaza, ¿no? Hay que recordar que allí vive muchísima gente, no sé exactamente cuántos millones de personas. Están todos hacinados allí. En poco más de 40 kilómetros de largo por 2 de ancho, es decir, no hay menos de... En una zona... Como has dicho, como desde aquí a Córdoba aproximadamente. Sí, yo no me hago un cálculo de si es exactamente más pequeño, así, pero... más, seguramente será más pequeño que el término municipal de Écija, ¿no? Incluso hay terrenos de cultivo y todo, o sea, que nos podemos imaginar a... ¿Cómo puede estar aquella zona? El hacinamiento que existe. Yo creo que con independencia de las posturas que cada una tenga con respecto a los conflictos y a las actuaciones, yo creo que todo el mundo en el fondo saliera de que desde el punto de vista humanitario la gente tenga un alivio, sea en alimentos, sea en... Yo creo que ya en los últimos años, sea lo que sea, ya debido ya a esa sinrazón que hay de... Enfoque, debido a esa sinrazón que hay últimamente ya de machacar al pueblo palestino, es que creo que incluso hasta las voces que más apoyaban al pueblo de... Bueno, al gobierno israelí. Se le están volviendo el contra, porque es que eso no se lo cree ya nadie, ¿no? Ya no es solamente ya ni que no haya ya ni siquiera un poco de transparencia en ese proceso, sino es que es siempre exactamente lo mismo, ¿no? Y a nadie se le ocurre que porque un vecino tuyo le haya pegado un tiro, por ejemplo, a un militar de otro país, tengan que arrasar todo tu barrio, ¿no? Claro. Que es lo que pasa allí, ¿no? Sí, es la política de arrasamiento que ha practicado. O sea, cualquier persona ve lógico, pues que si en un conflicto una persona mate a otra, pues el otro tenga derecho a detenerlo, a juzgarlo, a todo lo que sea. Lo que no tiene derecho es a volar toda una calle entera, a entrar como se entra, porque precisamente el último año, gracias a las guerras que está viendo televisadas, y a que este conflicto ya se televisa, ya no es lo mismo ver una noticia que te la dictan, que está viendo que verdaderamente no, que es que lo que está viendo es una masacre. Es que mataron 1.400 personas, ¿eh? Bueno, pues fue esa, hicimos el acto ese de solidaridad y ahora pues toca echar una manilla. Ahora esta organización rumbo a Gaza pues va a intentar llenar esos dos barcos con material, con una serie de actos, entre ellos este concierto, en el cual los grupos participan, me parece que de modo altruista también. El Ayuntamiento de Sevilla, de distintas organizaciones que lo está organizando también, me parece que al fin y al cabo el que está haciéndose cargo de los gastos, ¿no? Puesto que los gastos más grandes de esto suelen ser o pagar los grupos o las instalaciones, ¿no? Con los equipos eléctricos, que suele ser bastante caro, ¿no? Y aquí en Écija, Manuel, aparte de aquí de lo que se pueda preparar, que me habéis dicho que se está preparando en Izquierda Unida, ¿hay alguna otra organización o algún otro tipo de grupo de gente que o esté interesado en esto, que colabore o no? No, no lo hacéis directamente aquí en vosotros. En principio no. Esta vez es que el problema es que no sabemos qué problema va a pasar con la organización, pero la verdad es que sabíamos que esto estaba pendiente hacía ya tiempo, pero a última hora ha fallado la coordinación entre Sevilla y aquí el pueblo, y la verdad es que no ha dado tanto tiempo de poder estar en contacto. Pero sé que hay muchísimas organizaciones que estarán apoyando esto por su cuenta también, lo que pasa que por así decirlo, se nos ha venido encima muy pronto y no nos ha dado tiempo de... Además, de nos ha hecho casi coincidir en la fecha el acto este que podíamos ver, y luego la manifestación que tenemos el día 26, o sea, el día siguiente. O sea, que es, prácticamente como estas son cosas que no se hacen en coordinación de nada, sino que cada organización plantea una serie de cosas, pues coinciden, sí. Coinciden en este caso de que el día 25... Pues por la el esto sale, creo que el autobús sale a las 5, me confundo, es las 5, ¿no? En teoría, que yo sepa, es las 5, sí. No sé qué, sí. Que el tiempo lo impida o pase alguna inclemencia. Bueno, en principio parece ser que está bueno, yo creo que mañana a las 5. Que bueno, ya lo hemos dicho, es un concierto que bastante barato, que va a ser para una buena causa, como me parece que ya podíamos cambiar un poquito también de tema, ¿no? Sí, sí, un poquito sí, también de si temas te locales. De un tema local de que nos han planteado los compañeros de Comisión Obrera, como vale, sabéis, yo sí. Soy de Comisión Obrera, Paco creo que también, ¿no? Sí, yo también. Entonces, sector de la enseñanza, pero vamos, que yo estoy afiliado. Yo soy de la construcción, de los albañiles. Miembro del sindicato hace ya muchísimo. Yo soy del sindicato de la FECOMA, de los albañiles. Pero nos han mandado la cartita esta, ¿no? Que la tienes tú también, Paco, invitándonos el día 25 de febrero, o sea, este viernes. Este próximo viernes. A las 7 en la sede de Comisiones Obreras. De Comisiones Obreras, aquí en Écija, ¿verdad? Viene Alfonso Vidán, que es el secretario general de Sevilla, y Nuria López, que la conocerán aquí en Écija, porque es de aquí de Écija, y es secretaria de Empleo de Comisión Obrera de Andalucía. En Sevilla, pero esta chica es de aquí de Écija, ¿verdad? Sí, Nuria sí, Nuria sí. Sí, ¿no? Además, hija de otro sindicalista de aquí, de Écija, de toda la vida, ¿no? Montero. De Pepe Montero, Pepe, ¿verdad? Montero. Bien, tú estarás quizás más enterado de en qué va a consistir el acto, Fernando. Es explicando la reforma en que ha consistido y prácticamente me imagino que será lo que estamos de acuerdo con que lo que ha tenido que pasar. ¿No? Se trata simplemente que han tenido que salir a mediar, cuando en realidad para que el mar no sea... Porque no es lo mismo, pasa lo mismo que cuando hay un convenio colectivo. Cuando hay un convenio colectivo, se reúnen dos partes, los sindicatos y los patronos. Y si no hay un acuerdo, la autoridad laboral dicta un laudo. O sea, que decide cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores. O sea, una autoridad laboral. Entonces, en este caso, como el mercado laboral no está funcionando, o sea, ¿cuántos? 5 millones quizás. No sé cuántos millones habrá ya de parados. De parado. Aproximadamente. 4 millones, cerca de 5 millones en el país. Cerca de 5 Entonces, millones. El gobierno, como se ve que el mercado laboral no funciona por lo que sea, ya sabemos que es por culpa de la crisis provocada por la falta de... Y por las medidas. De las medidas. Por, en fin, no ya, funciona, ya la gente está parada. Claro. Entonces, el gobierno quiere hacer, buscar unas soluciones y se le ocurre hacerla por la derecha y nos quita derechos a los trabajadores. Entonces, el problema es que él le ofrece la oportunidad de negociar esa reforma a los sindicatos. Le ofrece la posibilidad. No es, si hubiese sido un partido de derechas radical, como puede ser el Partido Popular, pues seguramente no habría que discutir nada con los sindicatos, sino que ellos decidirían que sería, pienso yo, a lo mejor no, algunas veces te engañan. Lo cierto es que han hecho, digamos, el trabajo de mediación. Han dicho, vamos a intentar de que la reforma no sea tan dañina como nos la han planteado. De hecho, el gobierno ha tenido que dar varias cosas marcha atrás, que yo no las conozco con mucha claridad, no las sé muy bien. Sí. Una de las cosas que creo que lo venden como una mejora es lo de la integración del régimen agrario, que lo hemos estado hablando, sí. y mejorar el tema de la negociación colectiva, que se la estaban cargando con la reforma. Ya no había negociación colectiva, o sea, tú ya llegabas y una empresa se descolgaba de todo y decía, no, yo tengo un convenio particular, y no había forma de coger eso. Entonces, pues parece ser que eso se ha hecho para atrás y hay muchas cosas que no se han perdido, ¿no? Que son luchas que se han llevado desde muchísimos años atrás. Sí, y cosas que prácticamente son preconstitucionales, coño. Claro. Cosas que son preconstitucionales y nos las querían quitar de un sablazo. Cosas que se le ha ganado hasta el franquismo, se le ha ganado. El problema que yo le veo a esto, Fernando, no es problema de lo que tú estás diciendo ni de lo que puedan explicar mañana tanto este hombre, este compañero Alfonso. Lo que va a explicar va a ser aproximadamente como Nuria, ¿no? Que lo que han hecho es el mal menor, que es negociar. Si te doy un palo con un hierro, te lo doy con un látigo. El problema que yo le veo a esto... El golpe es un golpe. No es ahora de sindicatos o no, sino que el problema es que, como pasa con toda la vida, entrar a valorar lo que tú ya tenías y decir que no lo has perdido, no se ve por nadie como una conquista. Es decir, no hay conquista. O sea, cuando hay tú tienes una serie de derechos. Sí, un momentito. Cuando tú tienes una serie de derechos adquiridos o ganados y no vender a la gente, pero sí decir a la gente, hemos conseguido mantener esto frente a lo que se nos avecinaba, que era todavía peor, pues eso es difícil venderlo como un éxito. Claro, no sé si me explico. No se puede vender como un éxito. Es decir, decir que mantenemos cosas que ya teníamos. Claro, ahora se puede ser que lleves tu razón o que llevemos toda razón los que decimos que sí, que hay que luchar por eso, porque claro, como se están perdiendo tantas cosas, lo primero son los puestos de trabajo. Lo que puedan mantener. Lo primero son los puestos de trabajo, pero ahora el tema es que yo no sé cómo va a enfocar mañana Nuria y este hombre Alfonso Vidán el tema de la charla, pero querer vender como positivo, que no digo vender en sentido negativo de engañar a nadie, sino manifestar que eso es positivo cuando ya era algo que se tenía, ¿verdad? No, pues es difícil. De lo negativo, un momentito, lo menos negativo. Un momentito. Es decir, exactamente, eso es lo que hoy estoy yo con los refranes. Es de los de lo malo, lo menos, ¿no? El menos cateado. Sí, exactamente. De lo malo, lo menos, ¿no? Claro, eso indica claramente cuál es la posición de la clase trabajadora hoy en día en España. En España y me imagino que en el resto de Europa. De la clase trabajadora y de los asalariados, término que yo he empleado más de una ocasión en esta tertulia, en general, estamos a la defensiva, Fernando. No estamos a la ofensiva como antaño, en la que se firmaban convenios, en la que se hacían huelgas para mejorar las condiciones laborales, fundamentalmente, no nos engañemos, salariales de los trabajadores y trabajadoras. No. Esto se puede vender hoy en día como un acierto porque estamos a la defensiva. Es decir, lo que hemos dicho el otro día aquí cuando hablando del fútbol, cuando no puedas ganar un partido, no lo pierdas. Y entonces vendes el empate como algo positivo. Dice, mira, es que hemos empatado el partido. Dice, claro, es que hemos empatado el partido porque estábamos jugando con 9 y el árbitro estaba pitando a favor de ellos. Con eso hemos conseguido empatar el partido. Claro, si lo vendes así, dice, pues mira, es verdad, ha sido bueno el empate, pero que ha sido un empate y a lo mejor en tu campo. ¿Entiendes? Y además con la, derecha, derecha atacando a los sindicatos por todos lados. Vale. Además te meten en cualquier rincón y parece que le han puesto a la gente el radiocassé en la cabeza, le dan al play. Los sindicatos. Yo estoy seguro que José Manuel no lo ve así. Lo estoy viendo, vamos, la sociedad tal y como está viendo, todo el mundo es partidario de ese partido único que es el PP-PSOE. Estamos viéndolo, ¿no? Antes tenían distinta labia, ¿no? Por así decirlo, hablaban de distintas cosas, pero ahora hablan de lo mismo, ¿no? Crisis económica, el mercado, y el mercado, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Son esos 35 empresarios que se reunieron hace 2 o 3 días, que manejan el 35% del Producto Interior Bruto, y esos son los que no tengamos derecho, ¿eh? Que nadie le engañe diciéndole pues que el que es un pequeño autónomo que tiene 3 o 4 trabajadores le interesa que alguien se jubile a los 67 años. Eso es falso, porque eso significa que él también se jubila a los 67 años. Esto a quien verdaderamente le interesa es a un banquero y a una serie de grandes empresarios, que esto es a los que verdaderamente repercute el dinero, ¿no? Estamos saliendo por la única vía que está viendo el PSOE, porque el PSOE siempre ha sido de derecha, ahora es cuando se está quitando la máscara. Pero claro, es que antes tenían mucho que perder, ¿no? Antes lo que tenía que perder era Izquierda Unida, era la tercera fuerza política, además con una diferencia bastante notable. Y a medida que hemos ido perdiendo la confianza, no me refiero a Izquierda Unida, sino a los trabajadores, una vez que los trabajadores hemos perdido la confianza, nos hemos desunido, cada uno hemos ido a lo nuestro, es cuando estos grandes empresarios han dicho, esta es la nuestra. Ahora que ellos han cogido y han perdido un poco el norte, se lo voy a quitar todo. Se quedan con todo. Porque cuando estén otra vez organizados ya les daré. Pero mientras no se organicen, que es lo que nos está pasando, si verdaderamente estamos pasando una crisis tan grande y estamos pasándolas tan canutas y nos están quitando tantos recortes, porque no somos capaces de organizarnos. Y no me refiero a los sindicatos, sino a los ciudadanos. Los ciudadanos estamos viviendo en una inopia, estamos esperando a que alguien haga algo, pero no queremos implicarnos. Estamos en casa. Es a lo que estábamos acostumbrados. Estamos viendo a ver lo que hacemos. Estábamos acostumbrados durante, yo he dicho, las últimas tertulias, dije 10, 15 últimos años en que había bonanza económica aquí en España. La gente no se ha querido preocupar de más, ¿eh? La gente se ha dedicado. Parece que yo estoy a comprarse parcelas y eso. O sea, los trabajadores. El problema es que no estamos hablando de unos años de bolanza. Estamos hablando de lo que tenemos encima, ¿no? Y precisamente no nos damos cuenta de que con las salidas que estamos saliendo, si esto es al principio de la crisis Y según qué estudios, esta crisis aquí en España puede durar más de 10 años, ¿no? Si esto es el principio de la crisis, cuando salgamos de la crisis, ¿cómo vamos a salir entonces, ¿no? Porque esto es solamente el principio. Se sabe que mínimo de 5 años para adelante tendremos de crisis en España, simple y llanamente porque es que 5 millones de parados, por mucho que empiece a levantar el país, en el plan que esta gente lo quiere levantar, tanto el PP como el PSOE, es imposible que un país se levante. Es imposible que un país se levante privatizando las loterías del Estado. Vamos a ver, si eso es la gran empresa del Estado que produce es dinero. Es la alternativa que es una empresa que para que todos veamos cómo funciona la lotería, funciona con una máquina impresora que funciona con unos billetitos y esos billetitos los pagamos y esos son ingresos directos al Estado. Bueno, pues precisamente esos ingresos directos del Estado, todos los beneficios, es lo que se le va a dar otra vez al mercado, que volvemos a decir otra vez, ¿quién es el mercado? Pues otra vez esta gente, ¿no? Hace unos días veíamos como un fondo de pensiones privado de no sé qué país, pues compraba el 40% de Cepsa, ¿no? Y anteriormente tenía también ya el 60%. Es decir, el 100% pertenece a la familia, a una familia real. No sé si exactamente si es la yemení o la de Arabia Saudí, y de sus fondos privados es con lo que se están comprando nuestras empresas. Y eso ahora, es lo que ahora va a subir el líquido. Eso dicen, ¿no? Va a subir. Vamos a ir llenando el depósito ya, ¿no? A más de 1,5 euros el litro, ¿no? Y nuevamente con las especulaciones. El gasoil está casi a la misma altura que la gasolina. Yo siempre digo lo mismo, Fernando y José Manuel, que a la gente todo esto le parece muy bien. Pero que yo comprendo que nadie le va a dar una varita mágica a nadie, pero que la gente lo que quiere es ver salidas a la crisis, ¿no? Y todas estas teorizaciones están muy bien, son muy bonitas, pero que el que está parado lo que quiere es trabajar. Eso está claro. Y si ese trabajo es la mitad, no sé si de sueldo, pero si está en condiciones las que trabajaba antes, ten por seguro que lo va a coger. Es decir, que la gente ahora va a tragar. Sí, sí, y además, molino, ¿eh? Precisamente el sistema está pensado para eso. Y ruedas de molino porque la gente lo que no quiere. Si ya de por sí en tiempos de bonanza era muy difícil luchar contra la explotación laboral debido a las leyes que tenemos y a la perseverabilidad que tenemos con los inspectores de trabajo, que esto hay que decir la verdad, en Andalucía los inspectores de trabajo es un cachondeo. Y no es un cachondeo porque los inspectores en sí pues vayan a ser unos vagos o sean unos fascistas que estén en contra del trabajador, ¿no? Hay que decir la verdad. La verdad es que la Consejería de Empleo es la que hace que los inspectores de trabajo pues no hagan bien sus funciones. Si aquí en Andalucía la Inspección de Trabajo le obligasen a hacer lo que tienen que hacer, en vez de marearle, porque eso son decisiones políticas, Andalucía funcionaría de otro modo. Lo que pasa es que esto es una estructura que está montada para que esto funcione así. Lo que no es normal es que, como dice un empresario que conozco, que no hay que dar nombre, dice, vamos, yo tengo mi empresa en expediente de regulación de empleo, lógicamente yo no voy a tener aquí a nadie trabajando sin contrato. Dice, cada 25 días me viene el inspector a hacerme pues una revisión a ver cómo estoy de contrato. Dice, justamente puerta con puerta, dice, hay otra fábrica, dice que está en las cooperativas, es una fábrica y está trabajando a puerta cerrada. Es decir, tiene todo el mundo despedido y está trabajando sin contrato. Y el inspector no entra ahí. Uh-huh. O sea, y la verdad, vamos a decir la verdad, los inspectores tienen las manos muy, muy atadas. No solamente por la ley, sino porque es que después hay un consejero del PSOE, que es el delegado de turno, que es el que no está haciendo que esto funcione. Después nos dicen que si hay economía sumergida, que si esto, que si lo otro. Pero es que los inspectores de trabajo estuvieron allá aquí, en el pueblo. Y fueron a los mismos cuatro sitios de siempre, con las cuatro mismas denuncias de siempre. Hicieron una batida y fue la misma de siempre. ¿Estáis al tanto vosotros de esas cosas, no? Nosotros hace mucho tiempo que estamos hartos, no solamente en Écija, sino en toda Andalucía. En lo que está pasando en Andalucía en materia laboral no pasa en el resto de España. Este tipo de explotaciones laborales, como hemos tenido en plena bonanza, que trabajaba la gente sin contrato, pero no por iniciativa propia, sino porque el empresario te lo pone en lo alto de la mesa y es lo que hay, si te gusta bien y si no, vete. También. Y eso está pasando aquí, no solamente en Écija, sino en toda Andalucía. Es que era así. Nadie se creía que en Almería los inmigrantes ilegales, que se les denomina ilegales, están allí esperando que les caiga el dinero del cielo. Están trabajando allí con trabajo en donde la inspección de trabajo no entra. Y eso se permite, ¿por qué? Porque una persona trabajando al día por 10 euros es muy rentable. Es muy rentable. Eso es claro. Muy rentable y eso suelta muchos impuestos por una serie de gente. Y esa es la verdadera problema de Andalucía. No podemos quejarnos de que no hay trabajo cuando no somos capaces de organizarnos. Si fuésemos capaces de salir a la calle, se arreglarían las cosas muy, mucho, mucho más rápido. mucho más rápido. Lo que no se arreglan las cosas es quedándonos en casa. Es la única salida que hay. Porque si nos fijamos lo que está ocurriendo en esos países... Pacífica es la única salida, pacífica, efectivamente, ya, ¿no? Ya. No nos podemos poner como... Es la única salida que nos dejan. Mientras tenemos la libertad que tenemos... Si no, el problema que veo yo de Andalucía y de España es que esta gente cae en que acabemos como Estados Unidos y después que acabemos como estos países que se están ahora mismo sublevando por el norte de África, ¿no? Quieren que acabemos sin ningún tipo de derecho, trabajando de sol a sol, viviendo en casas de alquiler que pertenecen a las mismas empresas y sí, eso no lleva nunca a nada bueno. Esa es la ilusión de toda la vida del gran capital. Sí, de hecho... El capital ha sido así siempre. Eso es la realidad del capitalismo. Pero yo no creo que el gran capital lo haga como una meta que se propone queriendo, sino simplemente como un desarrollo del concepto del trabajo como enriquecimiento. El desarrollo último del trabajo como desarrollo personal y social. El desarrollo último del capitalismo crece en función a lo que le dejan la situación social. Pero quiero decir que no es una cosa que tengan teorizada para decir vamos a hacer esto así para que fastidie a esta gente, sino que es que si tú una cosa no la controlas, es un sistema económico que al no controlarse desemboca siempre en esto. Va buscando el máximo recurso por el mínimo esfuerzo. Ya pasó a principios de la revolución industrial, el capitalismo funcionó como quiso y ya se acabó así. Sí. Después hubo una serie de reformas, se volvió a acabar así, y ahora después de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de reformas, pero al final están intentando que se vuelva a acabar así. Es decir, el capitalismo cuando le ve el miedo, cuando ve que la gente se le puede echar encima, entonces empieza a dar derechos, que si te doy seguridad social, que si derecho a paro, a jubilarte, mientras, derecho a la vida. Mientras estés relajado no hay nada. Pero cuando ya empieza a ver que no hay problemas, pues volvemos a lo mismo. Y de hecho el camino que tenemos ahora es que el mercado vuelven a ser esas 35 grandes empresas en España y otras 400, 500 en todo el mundo y unas 500 fortunas que no hay más, que son las que les interesa estar con todo. Y verdaderamente su opinión última es que al final estemos todos trabajando en sus empresas, consumiendo sus productos para volver a generar dinero, que será su propio dinero también. Claro, porque... será el dinero que controlen y manejen ellos, eso está claro. ¿No? Ese es el sistema. Yo no sé, ya nos queda poco tiempo, bueno, Fernando. No sé si sería interesante. Tiempo de descuento. Vosotros que lleváis las cosas aquí desde Izquierda Unida con mucha. Pues ya lo, con mucha puntualidad. Lo que nos queda. No sé si nos queda. Es que esta semana no hemos completado ni hablado nada de temas locales, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. No, de temas locales hemos hablando de la. De la reunión de mañana en Comisiones Obreras, ¿no? De la Asamblea informativa. Bueno, pues informarlo, hombre, que hoy he estado dando una vuelta por el pueblo, viendo sitios y visitando barrios y eso. Y he estado comprobando de que en la zona de la Nueva Andalucía pues hay un núcleo de personas ahí que permanecen, digamos, que tienen dificultades de encontrar empleo y eso, y me han comunicado, hombre, que se encuentran en Nueva Andalucía en muy mala situación. Y vamos, le he ofrecido la posibilidad de venir con nosotros a la manifestación, han tenido una respuesta bastante positiva y están interesados, no sé al final si aparecerán. Aquí desde estos micrófonos se lo reitero de nuevo a estos chavales, compañeros, trabajadores que estaban allí, que si quieren pues que ya saben que sábado día 26 a las 10:15 vamos a salir un autobús de aquí de Colón. De la Plaza de Colón, así que os animo. Que es importante movilizar la conciencia. Hay que concienciarse y hay que estar en los sitios, si no estamos, pues no habemos, no hay nadie que luche por nada. También. Entonces, otra zona donde también he estado, que desde aquí le envío un saludo, es a unos compañeros trabajadores que estaban en la zona de las 200 viviendas, lo localicé allí en el entorno de una plazoleta que hay. Y también me comentaban lo mismo, de que está la cosa muy mala, que está todo muy mal, que no hay trabajo, que los niños... Son personas, algunos que tienen cierta edad ya, que les cuesta mucho trabajo integrarse en el mercado laboral. Y vamos, lo único... Yo desde aquí, como yo no soy empresario, yo soy trabajador igual que ellos, lo único que me solidarizo con sus situaciones personales y los he invitado personalmente a que colaboren con Izquierda Unida en esta manifestación, que en la medida que se demuestre de que habemos mucha gente protestando en contra de este recorte y el desempleo que hay, pues digamos que el gobierno tendrá que tomar medidas y las administraciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay mucho escepticismo porque como no, digamos que no encuentran la salida, no saben, bueno, y con esto se consigue algo y están siempre con la duda, ¿no? O sea, el ciudadano está viendo, el trabajador y la trabajadora está viendo que que esta crisis está yendo muy de largo. Desde el principio se nos empezó a decir que esto iba a ser cosa de 4 días, que enseguida íbamos a estar otra vez a Champions League. Sí, te lo pones. Y la verdad es que, ya lo estábamos diciendo antes, los vecinos y las vecinas empiezan a estar muy desanimados poco a poco, porque llevamos 2 años muy fuertes de crisis. Aprieta mucho y cuando más está apretando, precisamente ahora vienen más recortes y precisamente pues cosas como el problema de las pensiones que nos han generado de golpe porque sí, que lo único que hace es mermar todavía más la psicología del pueblo, ¿no? Yo, bueno, sí. para si os parece bien, para cerrar, voy a comentaros una situación que se me ha dado hoy, ¿no? Y sí, yo hombre, estaría bien a modo ilustrativo, ¿no? Ilustrativo, lo que pasa es que yo, ¿no?, te voy a interrumpir antes, Fernando. Yo creo que esto, hombre... mientras mucha yo estaba... gente, no, perdona, dice que tú hablarás y contarás casos concretos, porque seguro que hay muchas personas más. Hombre, yo podría contarte algún caso y tal, de mi barrio y tal, pero vamos, quiero decir que hay muchas cosas que conocemos y haces bien en decirlas, pero que también intuimos, cuando digo intuimos es no sabemos, pero que lo creemos, ¿no? Que también hay muchas personas así en nuestro entorno, en nuestro barrio y en algunos sitios más, que no se conocen directamente, pero que sabemos que lo están pasando bastante mal, ¿verdad? O sea, tú anónimos, son gente anónima, no son gente que conecten con grupos, ni que trabajo, muchas que personas se quedan en sus casas, que te salen digan a dar una y tal, vuelta. Y tal. Pero hombre, uno se da cuenta de ciertas cosas, de los vecinos que tradicionalmente ha tenido al lado y tal, ¿no? Cuando ven que, bueno, pues que la gente se ofrece a hacer ciertos trabajos que antes no hacía y tal, y claro, cosas así. Y entonces yo creo que es de recibo saber que es que realmente hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Yo creo que sí. En ese día en concreto, vamos. Y estamos sí, con sí. ellos, no, estamos no, la, en la lucha. Fernando, estaba tú estamos y en la lucha, la lucha nuestra sí. es acabar con este sistema que es ruin, que nos hace sentirnos culpables por una situación que no es nuestra culpa, nos hace sentirnos culpables de que estamos parados. Y nosotros no tenemos culpa de que está parado. La culpa sí. la tiene el gobierno, que es el que está provocando que hoy día haya 4 millones de parados. Sí, pero Fernando, y el gobierno y el sistema, exactamente, el y el sistema. Porque si no, si decimos que es el gobierno, luego pensamos que el gobierno también puede inventar. Pero no, el gobierno en es culpable otras ocasiones, por colaborar con ese sistema, Han cogido, siendo la UCD, ha cogido sí. cuando la transición hizo que ahora estamos, fue el otro día, el 23F, el gobierno UCD y todo, no hay gente, vamos a mecanizar campo. Bueno, pues le vamos a dar empleo comunitario a la gente, vamos a darle algo, sí, por sí, lo sí. menos para que puedan sobrevivir, ¿no? Ahora te dan un regalito de 400 euros. Yo quiero regalo, yo lo quiero un trabajo. Lo que te quería comentar ya para cerrar, antes de que cerremos cerrar ya, si os parece bien, porque ya va siendo la hora, sí. es que hoy he estado en la Plaza de Colón, como sabéis que salimos el día 26, sábado, salimos a las 10 y cuarto para Sevilla, ¿no? Para Sevilla en la manifestación. Uh-huh. He estado hoy en la Plaza de Colón repartiendo unos panfletos de la manifestación, que le ha pasado por Colón hoy, pues me habrá visto allí repartiéndolo, y había una situación crítica, o sea, Izquierda Unida promoviendo para luchar en contra de la crisis. Y el Torresano, Gil Torresano y Silvia Heredia estaban sentados en el bar de los Tres Reyes. O sea, sentados tomando una comichuela. O sea, siéndose... Yo no sé qué clase de... O sea, cada uno que se mida donde quiera en el terreno que está. No sé lo que hacen uno y lo que hacen otro. Bueno, pero Fernando, no hagamos demagogia. Yo no digo demagogia. Tiene derecho a sentarse a tomar una copa, hombre. No hagamos. Pero vamos a ver. Es que eran las 11. Bueno, cada vamos, uno que se tome el café cuando quiera, Fernando. Yo no te digo que no. Yo también me lo tomo a las 11:30 el café. Yo no te digo que no. Bueno, pero bueno, cada uno roca, lo que está haciendo en su sitio. Eso ya es otra cosa. Uno peleando por conseguir cosas para los demás y otro luego se llevan, ¿no? Como decimos, no se dejan las 10 y otros se llevan la miel. Sí, sí, pero bueno, que cada uno, como decía mi tío, que para descanse, cada gallo hace su pelea. Cada gallo hace su pelea. Bueno, pues. Ellos sabrán lo que hacen, pero tú no los pongas como yo te digo, referente en contra, sino que fíjate la diferencia bueno, de una formación política. Nosotros, desde esta tertulia, Fernando, y a todos los que nos escuchan, tenemos que preocuparnos de lo que podemos hacer nosotros. Como yo le he dicho antes aquí al amigo Cata, de lo que hagan otros allá ellos, ¿no? Porque vale. Antes hemos dicho eso, lo tiene que salía razón, en la foto razón. Y lo de trabajar a veces en silencio. El silencio se hace más que... Pues bueno, lo que podamos hacer, y esta tertulia esperemos que no sea en silencio en el sentido de que muchísima de que gente... mucha gente lo pueda escuchar y se entere de la amigos y amigas, compañeros y compañeras, nos escuchen. Y bueno, todos aquellos que también nos quieran acompañar en los actos y los movimientos que se están haciendo, pues bienvenidos bienvenido sea, como tú has dicho, y en fin, los esperamos pues si os a todos. Parece bien... Y con todo esperamos también vernos la próxima tertulia. Nos despedimos, si os parece sí. bien, Paco con y nosotros, bien. Cata. Sí, yo creo que sí, ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que será el día 3 de marzo, Dios mediante. Muy bien, un saludo a todos y a todos. Hasta luego. Hasta luego.